Recordado algo que ocurrió en ese año. El 8 de enero, Televisión Española estrenaba el primer capítulo de una de las series de nuestra infancia, Marco de los Apeninos a los Andes. ¿La recuerdas? Seguro que sí. Marco, Marco, ya es hora de levantarse. Anda, hijo, es tarde. Un poquito mal, mamá. Anda, vamos, si no te das prisa, nos iremos de excursión sin ti. Pues bien, ese mismo año, la gran Rafaela Carrà, que nos dejaba este verano, sacaba al mercado su noveno álbum. Fiesta fue la canción que le dio nombre al disco y hay que decir que fue un rotundo éxito, no solo en Italia, sino también en España, en Canadá y en Argentina. Aún hoy, el tema es un clásico en cualquier fiesta que se aprecie y una de ellas pues es la de fin de año. Hoy, eso sí, vamos a tener la suerte de disfrutarla aquí en Poniendo las Calles. Esta noche cambiará mi vida. Esta noche, esta noche. No quiero ser ya más abandonada. No quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado. Cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía. Ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Lo que yo esperaba, aparecido, aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta noche vieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo. Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial. Estamos ya, bueno, llegando al final del programa, pero ya va siendo hora de que resolvamos nuestro juego de los martes. Adivina el tutorial. Así es, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo es que con las pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido. Yo creo que esta muchacha está haciendo un pinball. Un casero, pinball. Creo. Imagínate, yo me estaba volviendo loca también. Buenas noches, ponedores. Yo creo que el vídeo tutorial es vídeo haciendo trapillo. Buenos días. Ah, trapillo. Se me había ocurrido. Más equipo ponedores en monotrabajo. Hola. Oye, lo del tutorial de este. Hacer una pulsera con gomas. Hacer una pulsera con gomas. Más que nada porque me parece que la han hecho alguna de mis sobrinas y por lo que creo que es algo así. Hacer una pulsera con gomas. Solo me cabe decir que es cómo hacer una pulsera. No sé, otra cosa ya me sorprendería. Idea. Soy ponedor. Bueno, al principio estábamos muy perdidos todos. Sí. Hay un momento en el que se habla incluso de un telar o algo así. Sí, trapillo, telar. Y a mí eso pues me ha confundido y me ha llevado también, yo como si estuvieran haciendo ganchillo. También podía haber sido. Ha sido una de las opciones que había pensado para el tutorial de hoy. Pero bueno, más que esto vamos a averiguar qué es finalmente. A ver, claro, si a de ver, repente ver, nos vamos a sorprender. A ver el vídeo. En este vídeo te enseño cómo hacer esas pulseras de gomita simple que tanto están de moda. Bueno, pues evidentemente cuando has dado la pista de los niños ha sido la clave porque mis hijos andan liados siempre con las pulseritas de las gomas. Yo creo además que eso no cambia de edad. O sea, yo cuando era más pequeña sí que recuerdo, no eran esas de goma, eran otras que eran como en cruz o algo así. Claro, yo las he hecho de niña pero con hilo. Sí, o sea, pero yo creo que son con las gomitas estas que van enganchadas. Que tendrán todo su merchandising, seguro. Bueno, estupendo. Pues vamos a enviar un regalito, ¿no? A efectivamente, de las personas que han acertado. Efectivamente. Perfecto, pues te encargas tú de ello, ¿no, Rosana? Exacto. Hasta luego, nos vemos mañana. Sí, hasta mañana. Estupendo, siempre nos gusta a esta hora, 5:47 de la mañana, pues despedirnos disfrutando de buena música. Por eso, cuando no está el jefe, lo que hacemos es tirar de archivo, que nosotros somos muy cucos, y rescatamos una de las mejores batallas que ha mantenido en esta temporada con Carlos Herrera cuando le da la del pulpo. Hoy recordamos esta. Y ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está por aquí. Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Esta mascarilla es la tuya? Esta es la mía, sí. Vale, pues yo creo que me está poniendo la tuya un rato. Vaya, eso me ha pasado en más de una ocasión. Qué mal sienta eso, compartir la mascarilla. Eso es lo peor, ¿eh? Lo peor. Qué asco, de verdad, es una cosa alucinante. Oye, ¿te gustaban los puntos? ¿Tú te los recordabas? Muy bien, eran de mi pueblo. ¿Ah, sí? Sí, Pepito Grano de Oro. Uh-huh. El gran Pepito Grano de Oro. Por favor. De la Manzora, sí, pues claro que me gustaba mucho, muchísimo. Tienen una obra maravillosa. Mm, qué bien. Muy de su tiempo, ¿verdad? Claro, muy, muy. Pero mira, ese Llorando por Granada es una maravilla. Pues la verdad que sí. Toma, cógete esto. A ver. Mira, ¿qué te parece? Muy bonito. ¿Eh? ¿Tú lo habías tenido alguna vez en la mano o no? No, este no. Es que yo creía que no servía ese, ¿eh? Pues yo este, pero tengo que mirar bien, ¿eh? Ábrelo si quieres. A ver, mira qué mono. Decías tú que no funcionaba. Bueno, pues sí funciona, sí. Tengo que verlo bien, ¿eh? Bueno, está sin pilas, no te va a funcionar a la primera, ¿vale? Vale. Vale. Oye, por cierto, 50 años de la muerte del gran Louis Armstrong. Jolín, este tío fue uno de los grandes, ¿eh? Muy grande, muy grande. Una parodia de Martes y Trece que cuando hacía que tocaba la trompeta y se quitaba la trompetilla de la boca, le seguían los mofletes inflamados. Falleció a los 69 años. ¿Qué voz tenía este hombre? ¿Cómo emocionaba? Y sobre todo, ¿qué gran versión hizo de esta canción? Sí, y luego tenía esa simpatía natural, ¿verdad? Uh-huh. Ese encanto personal que conectaba con más allá de lo buen músico que era y buen cantante. Uh-huh. El gran trompetista ocultó a un gran cantante. Es verdad. Eso pasa algunas veces, ¿eh? Ese tío en Nueva Orleans era un genio, ¿eh? Ganó muchísimo dinero y le dio las gracias a la gente que confió en él, porque al principio pues era una persona que se pateaba los lugares limpiando zapatos y tocando pequeñas obras musicales a cambio de una pequeña limosna, ¿eh? Sí, pues mira, poquito a poco, ¿eh? Ahí lo tienes. Fíjate cómo suena esto, por favor. Y una vez hablando con Cifu, ¿te acuerdas de Juan Claudio Cifuentes, no? Claro, el Cifu, sí. Me decía que este posiblemente haya sido el mayor icono del jazz, que significó mucho para él, y sobre todo el amar al jazz se fijó mucho en Louis Armstrong. Y el... Además, él tiene un jazz profundo, hondo, pero también un jazz más popular, más digerible. El jazz tiene una digestión, en fin, necesitas tener enzimas en el cuerpo que deshagan bien lo que te tragas con el jazz. Claro. Y esos son los buenos aficionados al jazz, ¿no? Pero los que no somos aficionados al jazz, pero te nos gusta de vez en cuando escuchar algo de jazz, el Louis Armstrong se nos hacía mucho más fácil. Sí. Sí, bueno, mira, yo creo que él acercó, sobre todo a raíz de hacer la canción el What a Wonderful World, aglutinó y juntó a muchas personas a acercarse a este artista y descubrió, oye, que había piezas de jazz que le podían interesar a la gente, y eso, esas cosas vienen muy bien. Mira, hoy el gran Ringo Starr. Ringo, madre mía. Pero este tío fue muy... Primero, entró de rebote en los Beatles. En un principio no se contaba con él. Lo que pasa que, como el productor, George Martin estaba no muy convencido de cómo lo estaba haciendo el anterior baterista de los Beatles, conoció a Ringo Starr y le metió de rondón, y fíjate lo que funcionó, ¿eh? Fíjate. Hay que reconocer que no le fue mal. Y claro, Ringo Starr ha hecho composiciones musicales bastante interesantes. Este George Sixteen, por ejemplo, me llama mucho la atención, que vamos a recordar un poquito ahora. Pero Ringo Starr ha hecho grandes canciones. Por ejemplo, este Pure Gold me parece también muy bonita canción. ¿Es Ringo Starr o...? Sí, ah, mucho, sí. Hombre, tú dirás. Me cae bien, además. Es un tío simpático, ¿no? ¿Te tomarías un vaso con él en cualquier momento? Me tomaría varios vasos con él, sí. Sí. ¿Tú eres de los que tiene Ringo Starr en el iPod de Carlos Herrera? ¿O? Tengo tres cosas. La que has puesto, George Sixteen. Tengo el Amor es algo maravilloso, que es una versión muy divertida. Sí. Y tengo otra más, Photograph, por ejemplo, que es buena, y me parece que hay otra que tengo por ahí. A mí y la versión de Lolly You, por ejemplo. Esta es la que está sonando. Me parece una cosa súper curiosa, no es algo muy habitual escucharla. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone. Pues Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que tú comienzas ahora a las 6 en tan solo 4 minutos. Bueno, a ver, que mándame algo, dime algo. Te lo voy a mandar por fax. ¿Tienes toner? Sí, tengo toner. ¿Tienes toner? Mándamelo por fax. Venga, sí. Pues ahora te lo paso por ahí. Habitas de Kuhn. Habitas. Y así a las 5:54, con una reposición de la del pulpo, hemos dejado puestas las calles por hoy. Mañana a partir de las 4 vamos a volver a estar por aquí al pie del cañón. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias de verdad por acompañarnos, como hace siempre, y feliz martes. Cerise. All the colors of the rainbow. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Picasso dijo: